Mariana. Eloko nini okoka nisa pona lisano ya Violeta. Mariana. Lobela biso maka nisi mayo ya motema. Yo cani loca de amor y la corta na violeta suazi. Mañana. Y tengo pique san y moninga, yo cana violeta. Gita. Namboka ya penya. Oh, Violeta. Mañana. Tala toko denda, tala toko seka, awana penyo. Toko yemba, awana mingongo, ya mafelo. Mariana. Banga te bandango, nakati ya penyo, pena toaleta. Mariana. Gita. La la la la la la la la. La la la la la la la.